Esto es lo mejor del zapping de Esto es Vida la semana pasada. Oye, que ha vuelto Tony Camo. No. No. ¿De verdad? Yo es que no sabía cómo colarlo de una manera que no le hiciera daño. Por favor. ¿Cuántas veces os he dicho que dejéis descansar en paz? Ya, ya, pero es que ha vuelto. A la gente que se ha ido de televisión. Es que ha vuelto, ha vuelto. Que les dejéis descansar. Que estuvo, no. Estuvo haciendo Las Américas y se ve que, bueno, con gran éxito ha vuelto. Así otros dicen que ya en América le dijeron, mira, vete ya para... Vete para la madre patria, venga, tira. Yo oí un grito que ahí va eso. Ahí va eso. Pues me he estado documentando, Pedro, y le recomiendo a todo el mundo que entre en el YouTube o en alguno similar y teclee Tony Camo y podrá ver algunos vídeos. Hay algunos del Hola Rafaela del año 98 que son... demoledores. Bueno, bueno, increíbles, ¿eh? Cuando te despiertes vas a oler a pies y es tu compañero. Siempre era eso, siempre era eso. Tony Camo siempre... O vas a hacer la ardilla. Mira, aquí tienes una bellota. Y con esa voz, además, que sí, ponía... Cuando te despiertes... Cuando te despiertes... Va a oler a pie. Era Carlos Jesús. Claro, era un poquito... Va a oler a pie y tu compañero. Un poquito más afectado, tal vez. Sí, tal vez. Más castrati. Pues Tony Camo ha vuelto a Canal Nou. La televisión valenciana tiene un programa que se llama Sesión Hipnótica y lleva como invitado a... Dilo. Que es un David Meca. Muy bien. Muy. ¿Y a este que no sabe nadar? ¿Le hipnotiza diciendo que no sabe nadar o qué? No. Es que todo... A partir de ahora, tiene los ojos del color del electrocuerpo. Esto luego me trajo, a su vez, otra idea que fue el doctor Rosado. ¿Qué hacía el doctor Rosado con unas colillas en la mano para evitar...? Decían que cuando alguien se ahogaba... Sí. Que había que apagarle colillas en la cabeza. Pero todas, es mentira, todas las que puedas. Uno, una tras dos, otra. Tres, eso cuatro. Es lo que él decía. Eso es lo que él decía. Pero vamos, no sirve, ¿eh? Que no lo hagáis, ¿eh? Bueno, hagáis. Pues este, en vez de en la frente, le dice a Meca que se la va a apagar en la lengua, la colilla. ¿En la colilla o en la lengua? ¿Qué quedamos? Que la colilla la va... Ah, perdona. La colilla la va... Perdona, que pensaba que... ¡Au! La colilla la va a pagar en la lengua de Meca. La colilla del cigarro. Sí, sí, sí. El cigarro, sí, sí. Claro. Bueno, yo creo que mejor es callarnos y vivir el momento, ¿no te parece? ¿Qué momento, por favor? Yo voy a apagarte el cigarrillo y debería de dolerte mucho. ¿Cómo lo vas a parar? Ahora te voy a contar. Pero con las sugestiones que te voy a dar, tú no vas a sentir nada. Ya. Bueno, ¿pero cómo? Te lo voy a apagar el cigarrillo así. Vas a abrir la boca y en la lengua. Quieto, ahí vamos. Ahí vamos. Quieto. No te muevas, no te muevas. Mírame, mírame. Desaparece completamente. Desaparece completamente. Uno, completamente. Dos. Quieto. Desaparece completamente. ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! Ha cogido el lenguaje de las ballenas, David Meca. ¿Te has dado cuenta? Es un cachalote. Es el lenguaje de las ballenas. David Meca, tanto tiempo debajo del agua. Habla el balleno. Es una llamada. Como Dory, ¿no? La de Nemo, habla el balleno. Es una llamada, algo. Pero con las sugestiones que te voy a dar, tú no vas a sentir nada. Nada. Bueno, pero... ¿Eh? Con las sugestiones que te voy a dar. Que te voy a dar. Que las sugestiones se dan. Yo creo que esta no es la primera vez que le dicen eso a David Meca. Pero con las sugestiones que te voy a dar, tú no vas a sentir... Creo que no es la primera vez que le dicen esto. Creo que no. Lo hipnotizó una vez una medusa, dicen, ¿eh? Sí, dicen sí. Ahí. Le dijo, con las sugestiones que te voy a dar. No vas a sentir nada. No, no es nada, es nada. Y luego dijo. En el canal Odisea, tesoros del mundo, entre ellos la rana tomate. La rana tomate. Una rana que está con esos días. Sí, no. Es conocida por los biólogos como la James Bond de las ranas. ¿Qué? Sí. Fíjate cómo cuentan cómo se defiende ante el ataque de una serpiente. Es lista, ¿eh? La rana tomate. Hay una que usa tácticas dignas de una película de James Bond. La rana tomate primero se hincha para asustar a la serpiente. Si esto no funciona, se vuelve desagradable, rezumando un moco pegajoso que se adhiere a las mandíbulas de la serpiente durante días. Es un buen método para alejar los pesados en las discotecas. Sí, la rana tomate. Le llevas una rana tomate. Primero se hincha, ¿eh? O si no lo haces tú. Primero se hincha y luego ya se pone desagradable. Se pone desagradable. ¿Cuántas veces te has encontrado? Primero se hincha para asustar a la serpiente. Y Si esto no funciona, se vuelve desagradable, rezumando un moco pegajoso que se adhiere a las mandíbulas de la serpiente. Menos lo del moco, del resto, alguna noticia como técnica. Sí. En una feria celebrada en Barcelona, llamada Casa Decor, nos ofrecen los últimos avances en el sector. Desde una habitación, escuchad bien, con ducha. Pero no, no es que tenga aparte un aseo y la ducha, no. En la propia habitación te levantas de la cama y lo siguiente es una ducha encima de ti. Qué práctico. Sí, por los días que te levantas con prisa. O quizá que vas a tu casa. Yo lo veo como single, ¿eh? Y imagínate que no va la persona muy aseada. Le das un empujón y le das a la llave. Y así como, ¡ay, te has caído! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, meca! Otra vez a la bueno, ducha. Pues desde una habitación con ducha hasta, esto es más importante, el salón jardín para trabajadores. Esto mejor que lo explique... ¿Salón jardín? No, no, escucha, esto mejor que lo... Yo he visto, algún amigo que tengo tiene un jardín en el salón. No. Salón jardín para trabajadores, este último con pero la... No recomienda a nadie que vaya. Con la firma del interiorista Eduardo Castañer. Ojito, ¿eh? Dormir junto a la ducha, una idea práctica para los que se levantan justo ese tiempo. Un paso y estamos bajo el agua. Es una de las propuestas de Casa Decor. Este año nos invita a relajarnos y para conseguirlo, nada mejor que crear un jardín en el salón. Cuando tengan que hacer los trabajadores un break, pues puedan estar interactuando en un espacio que obviamente no es la naturaleza, pero es como si estuviese traído la naturaleza dentro de un espacio interior. ¡Hala! Me gusta. Venga, ahora vas y lo superas eso. ¿Qué? ¿Te lo has imaginado aquí? O sea, que de repente... Pero, vamos a ver, hablando de una casa. Vamos a ver, sí. ¿Cómo los trabajadores que...? Que des un paso aquí, sí, y te encuentres... Una ducha. Lo mismo que se encontraba Esteso y Pajares en las películas antiguas. El Mato Grosso. Lo mismo. Igual, ¿no? No, cuando no tengan que hacer los trabajadores un break, pues puedan estar interactuando en un espacio que obviamente no es la naturaleza, pero es como no si estuviese traído la naturaleza dentro de un espacio interior. Qué importante es leer la letra pequeña de los contratos. Nuestro amigo reportero Ricard, ¿os acordáis de Ricard? Sí, hombre, ¿cómo no? El de enterrador a ella, enterrador él, hombre. Ricard, de España Directo. Sí, sabéis quién es, ¿no? Es un gran constructor de frases. Bueno, ya lo veréis. Constructor de frases. Sí, sí, sí. Pues acompaña a Pilar, una mujer que necesitaba 65.000 euros para pagar su piso y ahora debe 188.000. Nada más. El triple. Bueno, sí, más o menos. Apenas duerme, solo tiene pesadillas. Las suyas, las de Pilar, abatida y desolada, perder su casa. Una persona me dio la dirección de una financiera, fui allí y le dije, ¿usted me puede sacar un préstamo de 65.000 euros? Me dijo que sí, que no había problema. Digo, pero yo debo un dinero en el banco, voy a ir a pagarlo. No. Dice, no, usted me da el dinero a mí y yo lo pagaré. Me dijo que no leyera. Antes de entrar me cogí y me dijo, mira Pilar, fíjate de mí y verás qué bien te van las cosas. Pero tú no lo conocías de nada. Ya, pero yo soy una persona que creo que no, que la gente no va con maldad. No. Y me fío de todo el mundo. Bueno, me fiaba de todo el mundo, ahora no me fío de todo el mundo, claro está. No leer la letra pequeña fue tu error. No, la letra pequeña, la grande y la mediana, todas. Todas las letras. La letra pequeña, qué importante es la letra pequeña. ¡Muy bien! ¡Ricard! Bueno, no me digas. La letra pequeña. ¿Qué salida de reportaje? Es que Ricard tiene unos finales que me encantan. Es que es él. Ricard, ¿pero qué haces ahí? Bueno, la letra pequeña. Qué importante es la letra pequeña. Querido Pedro, las bodas ya han cambiado mucho. Sí, sí. Ya no es como en nuestros tiempos. También se casan en Face, ¿te has dado cuenta? Sí, también. Nosotros también. Que estamos en Facebook, ahí el programa está en Facebook. También se casan. Se casan por Face, ¿y eso cómo es? No se grita que se besen los novios, ni que se besen los padrinos, que era la picardía esa un poco para que, el suegro no, y ya, la... No, es verdad, ya no. ¡Que se besen los padrinos! Se está perdiendo hasta la costumbre del borracho de la boda. Todo. O la amiga esta que bebía un poquito más de la cuenta, y la amiga de la novia, y entonces... Y aquella de poner en la mesa a los solteros para ahí. De una boda a ser otra boda. Pues nada, todo eso se está perdiendo. Ay, el ramo. Cada vez que tira el ramo ya la novia se cae. Claro, no. Nadie lo recoge. Y todo esto se está perdiendo. Y es que, claro, los novios ahora se visten de rojo. ¿De rojo? De rojo. ¿Por qué? ¿Son de McLaren o qué? No, que son de... Es la moda de ahora. Y las novias con plumas. Ah, sí. Esta es la moda que se lleva ahora. A lo caponata. Más o menos, plumas blancas, ¿eh? Plumas blancas. Esto tiene lo suyo. O sea, que son un poquito... Esto es de que te casa Elvis, ¿no? Son un poquito del Atleti, ¿no? El, sí. El novio de rojo. Colchonero. La otra con plumas blancas. Y al colchón. Y al colchón. Pues eso. Por no hablar de los vídeos que se hacen ahora en las bodas. ¿Cómo son los vídeos? Le diría que sí a un novio con traje rojo. ¿Y si la novia parece recubierta de plumas? Son novedosas propuestas para casarse en el siglo XXI. Pero hay más. El álbum de fotos pasa a ser un CD. Un programa de televisión con entrevistas a los protagonistas sustituía al soporífero vídeo, que solo servía para ahuyentar a los invitados que se quedaban en casa más tiempo del deseado. El día de la celebración tiene que ser a lo grande. Divertidas plataformas para los invitados y reporteros que hacen sentir a los novios los protagonistas por un día. Hola, buenos días. Mira, yo soy reportero de Boda TV. Hacemos el programa de televisión de tu boda. ¡No! ¡No! Sí, sí, sí. Hombre, ahora hay reporteros en paro y, oye, tienen que ganarse la vida como puedan. Pero que los novios, claro. Y pueden decir, mira, trabajo en la BBC. ¡Ay, qué bonito! En la BBC, ¿eh? ¡Claro! Bodas, banquetes y comuniones. Pero esto será bonito porque les harán entrevista mientras caminan ellos, claro, como si fueran famosos de verdad. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Mira, yo soy reportero de Boda TV. Hacemos el programa de televisión de tu boda. Comando Actualidad se va hasta Sevilla, donde está Rocío, una mujer que se ha separado después de un largo matrimonio, un año y medio. Un año y medio de matrimonio, un año y medio larguísimo de sufrimiento. Ahí está Comando Actualidad. Pasa, ¡venga, Pedro, arrástrate, Pedro, los pinchos! Pedro, ¡ahí está la lámpara! Un año y medio de matrimonio... Es mucho, ya. Uy, pero es que... Tú no sabes lo que esa mujer ha sufrido. Pero un año y medio. Un año y medio. Pero es que yo creo... Yo lo digo en serio. ¡Aguantando a ese hombre! Lo digo en a serio. ¡A esa lacra! Lo digo en serio. Un año y medio, amigos, es que es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Pero un año y medio todos los días, día a día. Vamos a ver. Día a día, como dijo Rambo. Ya, Comando Actualidad lo sabe. Día a día, pero que es que es muy poco tiempo, en serio. Y es que yo creo que no da tiempo. ¡Una bomba de humo! ¡Que lance una bomba de humo ese de Comando de Actualidad! Pues llega el de Comando de Actualidad, se encuentra ya Rocío con todas sus amigas, una limusina y preparadas. Ay, ay. Rocío llevaba un año y medio casada, no le ha salido bien la relación y se acaba de divorciar. Por eso están sus amigas aquí esperándola para celebrarlo por todo lo alto, para pasar en esta limusina una noche loca entre mujeres. Uy, como no lo vamos a pasar, que me vuelve todo loca. ¡Uy! ¡A un brindis! Sí, brindis. ¡Con la alegre! ¡Con la alegre divorciada! A ver, ¿cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Ay, ¿qué es esta? Creo que hay una niña. Ay, que me vuelvo loca. Oye, ¿a quién se le ha ocurrido esto de la despedida de casada? A mí. ¿Alguna duda que soy yo la protagonista de esto? ¿Y después del divorcio tienes ganas de fiesta o estás un ¿cómo? Poco de bajón? Ahora, ¿cuándo más ganas de fiesta tengo? Tú no te arrimes mucho a mí, que ya son 5 meses. No te arrimes. Yo me dejo querer. Por cierto, ¿sabéis? Lo digo para aquellos chicos que os encontréis con ¿qué? Una fiesta de este tipo. Sí. Una celebración. ¿En qué se diferencia una despedida de soltera de una despedida de casada? ¿En qué? En la orientación de esa cosa que se pone en las cabezas. Unas apuntan hacia arriba y otras hacia abajo, ¿no? Ya. En este caso la chica no yo no la veía muy... La veía deprimida, ¿eh? Estaba pasándolo mal. Sí, sí, sí. Pasándolo mal, ¿eh? Creo que le ha supuesto un grave trauma. Sí. Está con el duelo, ¿no? Que estaba ahí... Está con el duelo. Dolorida. Muy dolorida. Una cosa tremenda. Yo de ella hubiese seguido casada. Sí, y en algún momento temí por la integridad del reportero, ¿eh? ¿Y después del divorcio tienes ganas de fiesta o estás un ¿cómo? Poco de bajón? Ahora, ¿cuándo más ganas de fiesta tengo? Tú no te arrimes mucho a mí... Que ya son 5 meses. No te arrimes. Oye, la tele cada día está más chula. Y no me refiero a que está bonita, no. Me refiero al otro, a la otra acepción de chulo. ¿De chulesco? Sí, que está todo lleno de chulos. Es una cosa. Tú pones eso la tele. Eso parece una discoteca de moda. No, sé y que... encima todo mirando por encima del hombro. ¿Y qué vas? Que yo presento, me llevo pasta. Y tal, y cual. Y sin cue. Bueno, pues en España Directo se van hasta Alto Campo, que tú sabes dónde está, ¿no? Muy alto. Allí. Hay que subir con escalera mecánica. Allí en Cantabria, fíjate. Por Reynosa, por sí, allí. Sí, lejos, sí. lejos. Oh. Pues a 1.600 metros, pues que acababa de caer la segunda o tercera nevada del año. Y claro, los chicos de España Directo, pues a ver. Otra cosa, pero chulos son. Exacto. Bueno, cobrar dietas a lo mejor no cobran. Quizá las pagas extras las tienen prorrateadas. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Las vacaciones también. Posiblemente, posiblemente. ¿Eh? Posiblemente. Quizá la nocturnidad no se la den. No, no. ¿Pero chulos? Bueno, chulos lo que quieran. Pues llegan ahí a Alto Campó y se encuentra a un señor en manga corta, como es habitual en aquella zona. Siempre, siempre. Oye, había 7 grados en el termómetro y estaba el tío allí tomándose un vinito. Tranquilamente, despechugado completamente. ¿Qué le pasó a mí? No solo manga corta, sino despechugado. Y escucha, escucha cómo fue el momento. Queremos saber cómo combatís el frío, porque tú mucho frío con la camisa abierta, aunque estamos a unos 8 grados, no tienes. No tienes. Frío ninguno. Esto se combate perfectamente con un vinito y con unos buenos amigos. Es la nieve, que llega sin apenas hacer ruido y que aquí, en España Directo, la van a ver en cuanto caiga. ¿Te repito la frase final no, o...? No, déjame que la saboree, déjame que la saboree. Dice el muchacho. Un momento. ¿Puedo? Un momento. Cuando quieras, la tengo aquí. Espérate, que el jurado del premio de poesía está ahí... Espera, que me dejas que la diga. A ver, sí. Es la nieve que llega sin apenas hacer ruido y que aquí en España Directo la van a ver en cuanto caiga. Es la nieve que llega sin apenas hacer ruido y que aquí en España Directo la van a ver en cuanto caiga. Eso sí, el fondo con Christopher Cross a lo mejor no es el más adecuado, ¿eh? Sí. A lo mejor, ¿eh? Es la nieve que llega sin apenas hacer ruido y que aquí en España Directo la van a ver en cuanto caiga. Callejeros en 4, polígono industrial Cobo Calleja en Fuenlabrada. Más conocido por Fuenla, ¿eh? Un sitio de nuestra comunidad emblemático. Muy bien, sí. A las puertas de su negocio, un ciudadano de origen chino habla a las cámaras de este programa, Callejeros. Habla sobre su experiencia en nuestro país, los años que lleva. Su discurso es interrumpido por un ciudadano gitano. Vale. Y yo no califico, él mismo, ¿eh? Lo dice, lo dice. Sí, sí, sí, sí. Verás. Yo aquí hace muchos años, hasta 6 años. Ajá. ¡Chino! A ver, el gitano y los chinos, los mejores que somos. Los más trabajadores... Y los menos trabajadores. Pero gozamos de la vida más que ninguno. Somos compatibles porque el chino, por regla natural, sí, trabaja de sol a sol. Y nosotros ni los días nublados trabajamos. Soy complementario. ¡Qué morro! ¡Qué morro! Compatible no, complementario. Claro, compatible sí, porque, oye, se deja... Sí, claro, no, se deja... Cada uno lo suyo, ¿no? Unos tienen todo el trabajo y otros ninguno. De sol a sol. De sol a sol. De ellos, de sol a sol. A mí me gusta mucho porque, no, claro, la imagen no se ve, pero está el chino riéndose, pero riéndose, que no se le ven los ojos. De lo que ¡chino! Se... ¡Chino! A ver, el gitano y los chinos, los mejores que somos. Los más trabajadores... Los chinos. Y los menos trabajadores. Pero gozamos de la vida más que ninguno. Somos compatibles porque el chino, por regla natural, trabaja de sol a sol. De sol a sol. Y nosotros ni los días nublados trabajamos. Vamos a una feria en Múnich llamada el Salón de Lujo y los Millonarios. Nada. Esta gente lo pasa peor que nosotros. Muy mal, muy mal. Acostumbrado a estar con, a lo mejor, con 20 millones de euros al mes. Pues eso. El estar con 18... Pues esta feria, este Salón de Lujo y los Millonarios, ha tenido gran éxito de público y expositores, ¿eh? En plena crisis financiera, sin embargo, a tenor de la gran afluencia de expositores y visitantes al Salón del Millonario, los ricos gastan como siempre o incluso más. Claro. Los millonarios se sienten frustrados, decepcionados con sus bancos y sus asesores financieros. ¿Qué hacen comprar? El diseñador muniqués Oliver Luick no tiene problemas en exhibir su riqueza. Con sus 2 lebreles llama la atención y disfruta. En la feria los visitantes también contemplan el espectáculo mientras disfrutan de burbujeantes copas de champagne. No sé si es el momento adecuado porque hay crisis, pero creo que habrá controversia este año. Más gente indignada por la feria. La muestra se celebra en Múnich. El Salón del Lujo de los Millonarios tiene 16.000 metros cuadrados y en él se encuentra todo lo que no se necesita para vivir, pero es caro. Es caro, todo lo que es caro. ¿Es caro? No sé por qué no hemos ido este año ahí. Yo sí he ido. Ah, ¿tú has estado? Hombre, por supuesto. He llevado 1.000 lebreles, como el diseñador este. Yo he llevado... Que iba paseando el tío con los 2 lebreles, lebreles por allí, por el salón este. Sí. Que era para verlo, ¿eh? Para verlo. Yo he ido con mi gato negro. Como siempre, que le saco así. Y su cajón de, con la tierra. Y el señor este que hablaba de los millonarios es el director de la feria, que decía que los millonarios se sienten frustrados y decepcionados. ¿Y con sus bancos? Comprar. Y sus asesores fiscales. Como nosotros es lo que hacemos en, pues en Zara, pero ellos a lo bestia. El diseñador muniqués Oliver Luick no tiene problemas en exhibir su riqueza. Con sus dos lebreles llama la atención y disfruta. Disfruta un montón. Pero esta gente, luego, esta gente que veis sufren. Ahí, esta gente, para tener ese nivel de vida, luego tienen que comprar en día. Claro. Con los la tarjeta y los cupones. Con los lebreles. Con los lebreles. La puerta. Al señor ese que te abre la puerta. Deja los lebreles. Y coge los cupones. Ese señor que te alarga la mano y entonces le dejas ahí. Los lebreles. En lugar de darle pasta, le deja los lebreles. Hace casi 50 años que se estrenó La Bella Durmiente. ¿Hace cuánto? Casi 50 años. ¿La Bella Durmiente? La Bella Durmiente, sí, señor. ¿Todavía sigue ahí? Sí, vamos a ver. Era la película de animación de Disney. Sí, sí. ¿Qué? La del uso, la del uso. ¿Cómo se acuerda el tío? El uso, que pincha. No cuenten más, espérate. ¿Ah, no la destripo? Que es que los chicos de La Sexta Noticias, como no tienen otra cosa que hacer, dicen, vamos a ver si la gente se acuerda de qué iba La Bella Durmiente. Porque hay mucha gente que a lo mejor no la tiene... Una funcionaria que no va no, a... No. Era como Leticia, pero no. Y luego la nariz... No. Pues ante ese medio siglo inminente salen a la calle a comprobar si la población se acuerda de la historia, aunque solo sea de eso, de la sinopsis, un poco de... Un poquito. Pero a Urdazi no le probaron el zapato, ¿no? No le probaron. Este es otro cuento. Es otro cuento. No puede ser. No me creo que una película tan bonita se le olvide a la gente. ¿Era la chica que se tenía que ir a las 12 o no era Blanca? Es que no, me estoy confundiendo. Blancanieves. No, esa era Cenicienta. La Bella Durmiente era esta chica, hija de reyes, tan guapa, amiga de los animales, que se llamaba... Eso había que preguntarle, solo había. Aurora, se llamaba Aurora, y a su bautizo acudía todo el reino menos la mala del cuento. Ya ha quedado claro que La Bella Durmiente es un cuento inolvidable. Inolvidable, sí. Inolvidable. Qué grande es ese hombre, qué grande. ¿Pero tú crees que es un crack? Este hombre que lo pillan en la calle y le dicen, ¿cómo se llamaba la del cuento esta de La Bella Durmiente? Vamos a ver. Eso hay que preguntárselo a ella. La Bella Durmiente era esta chica, hija de reyes, tan guapa, amiga de los animales, que se llamaba... Eso había que preguntárselo a ella.